Amigo, la siguiente creencia sobre las ventas, creencia errónea, paradigma erróneo sobre las ventas, es: la gente cree que las ventas es un proceso de confundir la inteligencia, de engañar a la otra persona para que te compre. Yo creo que ya estuvo bueno de todos aquellos vendedorcitos que andan por ahí vendiendo por las calles o vendiendo de casa en casa o vendiendo de manera informal y que lo único que intentan hacer es engañarte. Y te venden el gran producto al precio de no sé qué y te quieren engañar. Ya estuvo bueno de intentar engañar a la gente en el arte de las ventas. Lo único que estamos haciendo es quemar nuestra profesión. Lo único que estamos haciendo es destruyendo este mundo hermoso de las ventas. No se vale engañar, no se vale, como dice por ahí una gran amiga a la cual yo estimo y aprecio mucho, no se vale inventar cuentos chinos, historias. No se vale contarle mentiras a la gente para vender. Vamos a hablarle con la absoluta verdad. Vamos a darle lo que sí se vale, lo que sí se vale hacer. La creencia que tenemos que aprender es que toda venta es un proceso de absoluta verdad. Es decir, toda venta es un proceso de absoluta verdad. Te va a hacer ganar clientes, van a creer que eres un vendedor profesional, se van a dar cuenta de que tú eres un excelente vendedor. Háblales siempre, siempre con la verdad. Mira, te pongo un ejemplo. En una ocasión yo iba por ahí a comprar un carro a una agencia automotriz y llegaba a las agencias y decía: yo quiero un carro de tales características. Y todos los vendedores me doraban la píldora: no te preocupes, mañana te lo entrego del color que tú quieras en el momento que tú quieras. Y yo de pronto llamaba a la parte de almacén y preguntaba si tenían el carro en disposición y me decían que no, que tardaban de 15 a 20 días en entregármelo. Y cuando yo llegaba con el vendedor y le decía: oye, pelado, tú dijiste que me lo tenías el día de mañana y en almacén me dicen que no, se cuatrapeaban y en vez de que yo tuviera el deseo de comprarles, lo único que pasaba es que yo descalificaba, yo no quería comprarle a ese vendedor y yo decía: este vendedor no sirve para vender. Es decir, la parte importante es la venta. Es siempre hablar con la absoluta verdad. Si eres vendedor de autos, si eres vendedor de seguros, si eres vendedor de cualquier otro negocio, alarmas, comerciante, háblale siempre a la gente con la verdad, especialmente en los tiempos de entrega. Si tus tiempos de entrega son de un mes, es importante que le digas al cliente: te lo voy a entregar en un mes. No le digas: te lo entrego mañana, ya recibiste la lana y te lo andas toreando. Déjame decirte por qué. Porque por querer cuidar los centavos, vas a perder los pesos. Así es que evita engañar a los seres humanos en las ventas. Déjame decirte algo. Antes, probablemente 5 o 10 años atrás, la gente estaba taruga y estaba tonta y se la creía. Hoy día, en el México, en el país, en los países que estamos viviendo, en la cultura que estamos viviendo, con la educación que estamos viviendo, ya no es tan fácil engañar a un ser humano. Ya no existe tanta ignorancia y ya no existe tanta inocencia. Así es que lo único que haces cuando intentas engañar a un ser humano, lo único que estás haciendo es destruyendo tu imagen ante la gente, destruyéndote a ti mismo. Así es que, vendedor, quieres ser un excelente vendedor, quieres realmente decir que tú has tomado el doctorado en ventas, evita engañar, siempre habla con la verdad y esto te dará más clientes, más amigos y mejores, mucho mejores resultados.